El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Pasadas, suenan y suenan. Las acciones colectivas de resistencia al poder están presentes en la historia de la que hoy hablaremos. Una historia de compromiso político, de revoluciones, de sueños por un mundo más justo. Un relato cargado de música, de amor, de los que se quedaron y de una generación que murieron siendo niños. La memoria de unos jóvenes que solo querían divertirse, hacer grupo, que sobrevivían y bailaban y canelaban. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Hoy hablamos de No creas una palabra, la primera novela de Bego Arreche. No creas una palabra, la primera novela de Bego Arreche, publicada por la editorial Catedral. Bego Arreche es barcelonesa, licenciada en filosofía, con estudios de posgrado en gestión cultural, cooperación internacional y derechos humanos. Vivió en México y ha participado en libros colectivos como La cárcel y su afrontamiento personal y colectivo, y Bordando pensamientos. Actualmente vive en Cunit, ha impartido clases durante 3 años en la Escuela de Escritura Campus Lolita y es consultora y formadora para organizaciones europeas y de América Latina. Como decíamos, No creas una palabra es su primera novela y es un auténtico placer contar hoy con ella. Escriben en el la sinopsis de la novela, que es una novela sobre las lealtades, las heridas, la memoria y el amor. No creas una palabra también es el relato de una ciudad silenciada por aquellos que se apropiaron del sueño olímpico. Hoy viajamos a una época, a una ciudad, a Barcelona, finales de los 80, principios de los años 90 del siglo pasado, y de tantas cosas que pasaron, sobre todo tanto amor y tanto deseo de un mundo mejor. Hola Bego, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este capítulo del gesto más radical. Escribes en los agradecimientos de No creas una palabra, esta es una historia, una novela que lleva muchos años rondando tu cabeza. Es una historia sobre un naufragio, sobre naufragios. Al mismo tiempo es un homenaje, es un duelo, es un trabajo de memoria histórica. Es una novela compleja con muchos ejes Y creo que uno de los principales es la inocencia de las y los jóvenes que son los protagonistas de esta historia. Yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Presentado muy bien, porque la novela es una novela que intentó, o cuando la hice, pensaba en reproducir precisamente toda esa complejidad, ¿no? Entonces, es una novela que llevaba conmigo en mi mente, digamos, y en mis entrañas, yo casi diría que más que en mi mente, en mis entrañas, ¿no? Muchísimo tiempo, porque consideraba que lo poco que se había escrito sobre aquella época y sobre aquella generación, yo no me sentía identificada, no me veía reflejada, y yo viví esa época cuando tenía 20 años. Y no me veía reflejada precisamente porque me parecía que se simplificaba mucho, se utilizaban mucho los clichés y los tabús para explicarla, y casi diría que las estadísticas, y sin embargo no se ahondaba en la vida, la luz, la sombra, la complejidad, ¿no? Finalmente de lo que fue en aquel tiempo, pero también. De alguna manera me interesaba la complejidad de aquel tiempo y poderla dignificar y retratar, poniendo además el foco en aquellos que siempre quedan, digamos, en la parte más invisible de las historias, pero a la vez que quería preguntarme por qué tanto la memoria es tramposa, tanto individualmente como colectivamente. Y por eso, digamos que la novela va en estos dos tiempos, ¿no? En el tiempo del pasado y en el tiempo de un hipotético presente de la protagonista. Pero sí es una novela que me ha llevado mucho tiempo, tiempo de pensarla, tiempo de buscar, tiempo de preguntarme cosas, y luego hacer de la escritura un ejercicio de indagación, un ejercicio de búsqueda personal sobre preguntas que yo de otra manera no me he sabido responder. Marta, la protagonista de la novela, está escribiendo una biografía de Philly Knott, el líder de Thin Lizzy. Entonces juegas efectivamente, como dices, con el pasado y con el presente, ¿no? Te sirve, bueno, la escritura de esta biografía, bueno, pues al mismo tiempo, bueno, pues eso, para anteconectar dos periodos, dos momentos. ¿Por qué elegiste a Philly Knott? Pues mira, lo elegí por varias razones, ¿eh? La primera razón es porque la música de Thin Lizzy a mí me ha acompañado toda la vida, es una música que me gusta muchísimo. Y Phil Lynott era un mulato, hijo de madre soltera, irlandés, y por lo tanto tenía como todos aquellos ingredientes para que la sociedad lo colocara, más bien dicho, en el lugar de los perdedores, por ponerle un nombre, ¿eh? En el lugar de los perdedores. Y sin embargo, con todos esos hándicaps que él ya tenía por prejuicios sociales, construyó una carrera musical, pero además una carrera musical donde tiene unas letras que son muy irónicas, son muy inteligentes, son muy sensibles, son muy complejas para ser rock duro, que el rock duro a veces. No, no siempre, ¿eh? Pero a veces tiene como, bueno, utiliza más los clichés, y yo soy una gran enamorada, ¿eh?, del rock duro, pero en el caso de Phil Lynott era una persona con una sensibilidad muy alta y que se atrevía, o solo se atrevía, más bien dicho, a desnudarse a través de sus letras. Y para mí eso era digamos, una manera de ser y de estar en la vida que me ayudaba mucho a tratar de entender y hacer este hilo conductor a la generación de los 80, 70, finales 70, 80, 90, primeros 90, a la parte masculina de estas generaciones que yo conocí mucho, pero que no estaba en sus cabezas, y de alguna manera poder hacer como este reflejo a través de la figura de Phil Lynott, que además tuvo una vida muy complicada, muy rica y que se saltó, digamos, dinamitó determinados prejuicios que le siguieron persiguiendo durante toda su trayectoria, ¿no? Porque para mí en la novela es una manera también o un intento de desmontar prejuicios. Sí, ¿qué Sí. pretende reparar con la novela? Pues mira, con la novela yo pretendía, por un lado, reparar, dignificar y guardar a partir de unos personajes concretos, que al final es lo que hace la literatura. Pero a partir de unos personajes concretos quería guardar a toda aquella gente joven que tenía sueños, vida, luchas, desigual, que sufría desigualdades sociales, que vivió intensamente y que se quedó en el camino. Para mí era muy importante, se quedó en el camino por temas vinculados al consumo de heroína tan extenso, de una manera tan bárbara, además, en aquella época y también posteriormente al VIH y al SIDA, que eran, los dos mundos son mundos profundamente estigmatizados. Sí, es curioso, ¿no? Que estemos grabando. Entonces, No, perdón, perdón, continúa. Sí. Didi. No, que es curioso que estemos grabando esta entrevista hoy, 1 de diciembre, ¿no? Día No. contra la lucha contra el SIDA. Me parece que es una generación ciertamente olvidada, chavales y chavalas muy jóvenes, que murieron muy jóvenes con todo un futuro por delante y que se ha hablado demasiado poco, ¿no? Entonces, este acto que haces de reconocimiento y de reparación es profundamente conmovedor. Para mí era muy importante porque lo sufrimos realmente, perdimos a mucha gente y que de repente tanta gente joven con tantos sueños, y no solo la gente joven, sino todos los que la rodeábamos, familiares, amigos, amigas, comunidades, vecinos, vecinas, se murieron decenas de miles de chicos y chicas y de hombres y mujeres. Y me parecía que esta invisibilidad histórica lo único que hace es reforzar los prejuicios. Entonces, una cosa que también me preocupaba, además de guardar y reparar a esta gente joven, lo que me interpelaba mientras la escribía era, ¿qué tanto si no afrontamos y señalamos los prejuicios que invisibilizan a determinada gente? ¿Qué tanto los estamos prolongando? ¿Qué tanto si no nos enfrentamos a los prejuicios que hemos manejado, que la sociedad ha impuesto y ha generado tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Qué tanto lo seguimos reproduciendo? Ahora con los migrantes, mañana con las trans, el otro con él, ¿no? Entonces, me interesaba esta reflexión sobre el prejuicio y sobre los costos y las consecuencias que tienen los prejuicios como herramienta de control social. Sí, absolutamente. Bueno, una novela en la que también es muy importante la propia geografía de la ciudad, esa Barcelona de finales de los 80, esa Barcelona preolímpica, ¿no? Cómo cambió y cómo afectó toda la gentrificación y, bueno, todos los cambios, ¿no? Como hablas en un momento determinado, como los medios de comunicación no daban espacio o no, bueno, pues no acogían todos aquellos movimientos que, bueno, pues ya alertaban de los problemas que bueno, pues que ese cambio geográfico en el paisaje de la ciudad iba a traer a lo largo del tiempo y que, bueno, que se ha constatado con el paso de las décadas, ¿no? Así es, esta novela también intenta, hay una parte que es de, hay muchos duelos en la novela, pero uno de los duelos, diríamos, es precisamente de esta idea de ciudad, ¿no? Esta idea de ciudad que todavía se concebía como un lugar para su ciudadanía y no se concebía como una marca, ¿no? Entonces, una marca económica, comercial, ¿no? Entonces, en las Olimpiadas, digamos, marcaron este cambio en la mirada sobre la gestión de la ciudad, para convertirla en una gestión hacia afuera, en una gestión hacia adentro. Y habían unos movimientos sociales, tanto el movimiento Ocupa, ahora tan denostado, tanto, y que sin embargo lo que reivindicaba es lo que ahora sigue siendo tan necesario, que es el derecho a la vivienda y el derecho a los espacios autogestionados, ¿no? El movimiento contra la militarización y por la insumisión al servicio militar, que con el ejército hemos topado 14 años después de Franco, pero también el movimiento en contra de las Olimpiadas, que hubo un movimiento que decía claramente, si no hay pan, no hay circo, desde esta lógica de es mucho más importante el bienestar de la ciudadanía que el circo, o sea, que el espectáculo, que la cultura del espectáculo por encima de las necesidades de la gente. Y para mí ahí se cambió un modelo de ciudad. Que desgraciadamente es el modelo de ciudad que se ha impuesto no solo en Barcelona, sino yo creo que en el mundo entero, por lo menos en el norte global. Y creo que hay que recuperar o hay que repensar otra vez cómo son las ciudades y en qué momento se nos escaparon de las manos, ¿no? Yo creo que también hay un duelo y un reconocimiento, digamos, a esa manera de entender y de vivir la ciudad de Barcelona, que además, claro, es mi ciudad, es la ciudad en la que yo he vivido la mayor parte de mi vida Y es una ciudad que es apasionante, en la que ha crecido mucho. Le llamaban la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, a principios del siglo pasado. Y es una ciudad donde los movimientos sociales se han caracterizado por estar siempre muy activos, pues igual que en Madrid, ¿no? Entonces, recuperar esa fuerza, esa vida, esa mirada. Y luego esa época, perdona que me alargue ahora con la respuesta, pero esa época, por eso también Phil Lynott y también, porque al final es un tapiz una novela, ¿no? Phil Lynott y la época de la eclosión del punk, esa época en la que vivió Phil Lynott, porque ahí es donde apareció Thatcher, aparecieron o se reafirmaron las políticas neoliberales, y aquí su reflejo eran las Olimpiadas, pero que allí era el desmantelamiento de la industria, o aquí también el desmantelamiento de la industria. Tenemos películas que lo reflejan muy bien, como Los lunes al sol, etcétera, ¿no? Entonces fue una época muy, muy clave, y que sin embargo se ha pasado de puntillas sobre ella, y sobre todo los movimientos, digamos, que intentaron oponerse a esos cambios que venían, ¿no? Y de aquellas tormentas, de aquellos lodos, estas tormentas, ¿no? Hay cierta. He pensado mucho bueno, cuando escribes sobre la señal de los supervivientes, ¿no? ¿Qué queda de ilusión y al mismo tiempo cómo se convive con cierta sensación bueno, pues de fracaso? No sé si la palabra es fracaso o bueno, o cómo, bueno, pues como nos han hecho creer que la. Que hay cierta que no es posible, aunque sí lo sea. Pues yo creo que la invisibilización es una de esas herramientas. Yo creo que los cortes históricos de la y la invisibilización tanto de luchas como de digamos, lo que queda feo y hay que poner debajo de la alfombra, porque no queda bonito decir que en Barcelona moría la gente de VIH bueno, en toda España, bueno, en todo el mundo, de hecho, ¿no? Y de heroína, y cómo se estigmatizaban unas drogas frente a otras, que eso también ha sido siempre una cosa muy, como mínimo, curiosa. Y también cómo se invisibilizaban estas luchas, digamos, estos cortes en la memoria, yo creo que es lo que permite que luego dé esta sensación de no poder hacer nada. Y es una sensación que conviene pensar que no se puede hacer nada. Yo sigo siendo muy optimista a pesar de las consecuencias que transmito en la novela, porque al final creo que la gente tiene la capacidad de transformar lo que les rodea, ¿no? Y pienso que siguen habiendo muchos movimientos que son muy interesantes y que así lo plantean. Pero también tengo la sensación de que desde los mismos movimientos, a veces nos olvidamos, y era una de las reflexiones del libro, de qué manera actuamos igual que el sistema que pretendemos combatir. Es decir, a quienes dejamos a los lados, a quienes no hacemos caso, a quienes invisibilizamos. A mí eso también me interpela a mí, como persona que he estado en movimientos toda mi vida, ¿no? Entonces, me preocupaba a nivel de consecuencias, ya no solo en términos del sistema que nos invisibiliza y que intenta que no se vea la potencia de las luchas, sino también desde dentro de los propios movimientos, cómo aprendemos a mirar mejor, a analizar mejor, a tener autocrítica. A mí no me interesaba para nada, no me interesan además los discursos ni las expresiones artísticas que idealizan ni la realidad ni los movimientos. Me interesan los que muestran la humanidad y la complejidad y qué nos enseña esto, ¿no? Entonces, yo misma, como Bego, autora, digamos, me preguntaba, bueno, ¿y tú en aquella época qué tanto colaboraste o no con los prejuicios? Y para eso sirve la novela también, para, poniendo en movimiento unos personajes, ver cómo reaccionan, cómo yo los pongo a reaccionar en función de todo lo que yo miraba, conocía, pensaba, dudaba y dudo ahora, y de qué manera sutil a veces reproducíamos estos prejuicios y eso generaba un dolor y unos miedos y una, digamos, que nos debilitaba frente al sistema que pretendíamos combatir, ¿no? Y eso, para mí eso era importante. Y sobre todo también en el sentido de que yo creo que ahora, por ejemplo, con los cuidados, el movimiento feminista, el movimiento queer, o sea, cómo nos han ido enseñando a partir de nuestra propia experiencia a colocar las cosas como yo de alguna manera planteo que en el inicio o en aquella época, que no es el inicio, es una etapa, no se colocaban, ¿no? Por ejemplo, los cuidados, ¿no? Esta sensación, esta cosa de... Es que a veces me cuesta un poco explicarlo, por eso escribí la novela, ¿eh? Pero por ejemplo, los roles de la masculinidad y la feminidad eran cárceles en aquella época, Eso ¿no? está muy bien explicado en la Este, eran novela. verdaderas cárceles para nosotras mismas. Oh, qué bueno que me lo digas, porque para mí eso era muy importante reflexionarlo y transitarlo, ¿no? Es decir, de qué manera. Para Phil Lynott también era una cárcel, por eso la música le ayudaba, ¿no? A tener pequeñas grietas por las que mostrar otra sensibilidad que la que le tocaba como personaje, ¿no? Entonces, eso sí que me interesaba mucho también para no, para ver que al final todo tiene consecuencias porque somos humanas, ¿no? Y que entonces esa complejidad hemos de aprender a mirarla sin miedo, pero sin simplificaciones, o sea. ¿Qué es lo que a mí me interesaba de todo el tema? No solo de la época, sino también de cómo, lo que tú mismo has dicho, de cómo esto es una manera de funcionar que al final de alguna manera nos va en contra a las personas, ¿no? Entonces, mostrar un poco ese sufrimiento que genera, también esa alegría, porque también hubo mucho tiempo de alegrías, ¿no? Pero también ese sufrimiento, esas soledades, ¿no? Yo creo que la novela también habla mucho de soledades compartidas, ¿no? Porque cada quien guarda sus miedos. Pipe, uno de los mejores amigos de Marta, la protagonista de No creas una palabra, no piensa dar su brazo a torcer. Por supuesto que aprendieron a perder, aunque tampoco querían ganar. Querían exprimir cada segundo y él quiere mantener viva esa chispa. Es muy importante, ¿no? Este elemento de la novela, esta parte, esta exploración que haces del placer y como, bueno, como jóvenes querían disfrutar y cómo se penalizó y se castigó mucho en esta generación esa exploración del placer, de los placeres. Pues sí, en realidad yo buscaba con el tipo de personajes que elegí, buscaba un poco que se pudieran ver como distintas maneras de bregar o de asimilar el propio pasado, ¿no? Entonces, Pipe representa un poco la edad, no tiene por qué estar reñida nada más con la juventud. Él, de alguna manera, lo que quiere es mantener precisamente esa chispa que de alguna manera, si lo pensamos así con tranquilidad, es también la que le da sentido a la vida. Quizás no la misma intensidad de los 20 años, porque es imposible físicamente hablando ya, pero también emocionalmente, pero sí esta cosa de eso, de no penalizar los placeres, de no penalizar las búsquedas, de no penalizar las aventuras y de sentir que el mundo vale la pena porque lo vivimos intensamente, ¿no? Sin embargo, en este caso, Happy y Marta, cada uno a su manera, intentan integrar el pasado de otro modo, que no quiere decir renunciar a la intensidad, sino más bien incorporar los dolores a esa intensidad, que es una cosa que tiene más que ver con las capas de la novela, ¿no? Es decir, efectivamente en aquella juventud se penalizó el placer. Se penalizó no solo, o sea, primero con el estigma y el prejuicio, pero porque apareció el SIDA. Entonces, apareciendo SIDA, dio como herramientas a todos aquellos controladores sociales para señalar y para hacer un retroceso, yo creo incluso, respecto a las distintas maneras de vivir el placer, ¿no? Y pienso que eso... Para mí es muy importante, pero esa penalización tuvo sus consecuencias. Entonces, lo veíamos ahora o lo vemos ahora con los testimonios que salen reivindicando el continuar en la lucha contra el SIDA y sobre todo contra el estigma actualmente, que señalan un poco el costo tan durísimo que tuvo el prejuicio para las personas, o bien con VIH o seropositivas, o para las personas alrededor de personas con VIH y seropositivas. La ocultación, las mentiras, los silencios, el dolor vivido en la intimidad, ¿no? Entonces, Marta y Happy, sobre todo Marta, intenta integrar y revolverse también, o sea, enfadarse también contra estos dolores que implicó esa manera de, o sea, la manera de vivir libres, ¿no? O lo más libres que podían en aquella época. Entonces, digamos que tenemos a un Pipe diciendo, oye, pero no podemos, no nos pueden ganar en ese sentido, no podemos perder esa chispa. Pero también una Marta diciendo, de acuerdo, pero ¿qué pasa entonces con la reivindicación de toda aquella gente que se quedó en el camino, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en esta conversación que de alguna manera estás recuperando de la novela, ¿no? Pienso que eso bueno, es importante. Yo al escribirla, una de las cosas más me quería visibilizar de algún modo, es lo que perdimos, lo que ganamos, pero también lo que digamos, y nos hicimos, lo que nos hicieron y lo que nos hicimos en términos de prejuicio. Para mí es muy importante el tema del estigma, el tema del prejuicio, que puede ser por el tema del VIH, pero también puede ser por otros temas. O sea, incluso el prejuicio, más allá de solo el VIH, sino como mecanismo de censura, de control, pero también como mecanismo de autocontrol. Es decir, mientras la escribía, yo me preguntaba muy a menudo, bueno, ¿y tú en qué momento pusiste en movimiento los prejuicios, ¿no? Y eso luego lo ponía a caminar a través de los personajes, porque creo que es importante también la autocrítica para poder desmontar o desmantelar, digamos, determinados mecanismos que hacen que señalemos a grupos sociales y que los condenemos o al ostracismo o a la invisibilidad o al sufrimiento, ¿no? Bueno, no creas una palabra, es una novela que yo creo que está estructurada y que bueno, el esqueleto de la novela es la exploración de la amistad. Y no eres inocente a la hora de explorarla. Es bueno, la amistad tiene sus partes evidentemente positivas, pero también negativas. También exploras muy bien, bueno, pues determinadas traiciones. Y es muy, muy interesante como es, yo creo que uno de los hilos que conduce toda la novela, la amistad, como punto fundamental. Sí, es muy interesante que me dices, porque para mí es una novela de amor en el sentido de entender que la amistad es amor. O sea, que la amistad es amor, que las relaciones son amor y que no podemos reducir el amor o el querer, el cuidar, el estar, el necesitar al amor romántico, ¿no? Entonces, es una novela que explora mucho esto que estás comentando de la amistad, que intenta explorar la amistad y que también. Cuando dices lo de una cosa que a mí me preocupaba mucho al escribirla o me interpelaba y quería que interpelara a los lectores es huir de cualquier tipo de idealización, ni de idealización de la época, ni de la idealización de la amistad, ni de la idealización del amor, ni del victimismo. Me preocupaba también presentarlo solo desde una lógica victimista y no desde la complejidad incluso de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, por eso intenté mostrar, ¿no?, el máximo de capas posibles que tiene, por ejemplo, las relaciones de amistad, también desde los secretos, las mentiras, pero también el amor, también la generosidad, pero también la compañía y también el abandono mutuo, la vergüenza, la dificultad de asumir determinadas actitudes, el mirarnos a nosotras mismas a la hora de pensar cómo nos relacionamos con las demás, ¿no? Y para mí eso era importante. Esa complejidad era una de las cosas que constantemente pensaba, cuidado, o sea, me ponía como límites a la hora de escribirla o digamos, unas gafas de mucho aumento para no entrar en idealizaciones ni en auto ni en idealizaciones ni tampoco en personajes planos, en el sentido de decir, tenemos unos buenos muy buenos aquí y unos malos muy mal. No, porque la vida no es así, la humanidad no es así. Para mí la literatura no puede ser así, ¿no? No puede ser así. Junto a la amistad, bueno, probablemente otro de los elementos clave es la música. Bueno, es un libro con un conocimiento musical minucioso, desde Patti Smith, los Creedence, Bruce Springsteen, Barricada, Leino Rosendo, Jimi Hendrix. Ah, la música es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Para mí, bueno, por un lado, porque para mí la música es fundamental, no concibo mi vida sin música. Creo que en agradecimientos puse algo así como sin música estamos muertos. Pero también porque para en aquella época, bueno, por dos motivos fundamentales. Uno, yo no podía concebir entrar o reentrar en aquella época sin la música. La música estaba omnipresente, formaba parte, yo creo que continúa formando parte, pero claro, yo hablo de sobre todo de aquella época, ¿no? Formaba parte de nuestro día a día. También fue un momento en el que llegó muchísima, pudo llegar, o ya llegaba desde hacía 10 años, ¿no? O 14, 15, mucha, mucha música del exterior. Hemos de recordar que España se tiró casi 50 años con muy poco acceso a las músicas que se hacían y a los movimientos que eclosionaban en el resto del mundo, sobre todo lo referente al rock and roll, el punk, este tipo de expresiones musicales, ¿no? Entonces, en aquella época, además, como era la época del hazlo tú mismo, era, bueno, la gente no sabía tocar, pero todo el mundo montaba una banda y daba igual si sabían guitarra o no sabían guitarra, si habían ido al conservatorio o no habían ido. Es decir, había una sensación de que si querías, lo podías hacer. Creo que eso es muy importante en la época. Y entonces la música formaba parte de la fuerza y de la intensidad que nos acompañaba, tanto en movimientos sociales, como en expresiones culturales, como en la calle, como en las relaciones, ¿no? Era algo que nos conectaba mucho, que conectaba mucho a la gente joven en aquel momento. Y por otro lado, la música es un detonante de memoria bestial. O sea, yo creo que cuando nos ponemos, de hecho se trabaja mucho con los enfermos de Alzheimer con la música. Es decir, porque la música, al ser tan emocional, es decir, al no pasar por nuestros discursos racionales y cerebrales, sino apelarnos directamente al cuerpo y a las emociones, la asociamos a momentos emocionales, no a recuerdos, digamos, fríos y comentados como si estuviéramos haciendo una crónica de algo, sino que nos conecta directamente a las emociones de la época. Y como la novela indaga sobre la memoria, me parecía que la música en este sentido no podía faltar. Y luego hay un tercer elemento, sobre todo con la música de Thin Lizzy, que también me interesaba mucho, y es, yo siempre he admirado a los letristas de canciones, también a los músicos, pero a los letristas, igual que a los poetas o a las poetas, en cómo en tan poco espacio, digamos, con tan pocas palabras pueden apelarnos directamente y conectarnos, ¿no? Entonces, me interesaba, por eso en cada capítulo hay un trozo de una canción de Phil Lynott, me interesaba este diálogo entre las letras de las canciones y el contenido de la novela. Y de hecho, todas las referencias a canciones, todas las canciones que aparecen, todas, ya no solo las de Thin Lizzy, sus letras tienen que ver con el contenido del capítulo. Eso, claro, lo sé yo. Habrá gente que eso lo conectará o gente que no. Me da igual, porque como tiene mucho que ver con la música de la época, para mí ya es eso, ¿no? Pero cuando yo escuchaba las canciones y traducía las canciones y recordaba las canciones, me interpelaban directamente o me enviaban directamente a contenidos que yo quería trabajar. Entonces, hice como ese juego. De entonces que aparezca al final Fito con Donde todo empieza, justo al final de la novela, ¿no? Que es una canción que la letra dice porque todo empieza cerca del final, pues para mí me hacía mucho sentido. O que en el momento en el que están en el bar donde trabaja Marta suene Under Pressure de los Queen, que habla del amor precisamente y de la presión que significa vivir cotidianamente en esta sociedad, me hacía completamente sentido, ¿no? Entonces, ha sido un diálogo muy bonito que he podido mantener y que he podido incluir en la novela entre las letras y lo que a mí me sugerían las canciones y lo que literariamente yo quería trabajar. Entonces, ahí se ha dado un diálogo para mí muy fructífero, que además creo que le da volumen a la novela, ¿no? Que le da como otra atmósfera Y también hay un montón de homenajes, claro. Todo que también tengo que decir que hay gente que me ha dicho, pero no has puesto tal grupo, no has puesto tal otro. Bueno, no se puede. En una época No tan caben musical todas. era tan extenso, sí, no se puede. No. Yo decía, oye, que esto no es una enciclopedia musical, que yo estoy dialogando con las letras, ¿no? Entonces pongo las de la época, pero las de la época que me permiten hacer capa, ¿no? Hacer otro sentido, ¿no? Digamos. Me vas a permitir que lea un poquito de tu novela. Dice, a Marta le gustan más las fotografías en blanco y negro que en color. Los matices de gris sugieren mucho más que los colores, casi pornográficos, que parecen reducir la realidad a su mínima expresión. Desvía la vista hacia el corcho, donde las fotos de Philip Lynott y Tim Dicey le devuelven la mirada. Hay una de Philip Lynott con Brian Downey y Eric Bell tirados en el suelo de una calle con una expresión similar a la de ellos, entre desafío y gozo. Marta se identifica con esos adolescentes irlandeses que en una ciudad estrecha y gris decidieron romper con el destino de mecánicos, albañiles, operarios de fábrica que se esperaba de ellos. Con ese muchacho mulato de madre soltera que es enviado con 6 años a vivir a la casa de su abuela en el Dublín de la eterna crisis y la iglesia castradora. Gracias a su tío empezó a escuchar rock y a los músicos negros de Estados Unidos como Little Richard y Jimi Hendrix, una brecha por la que colarse. Esta novela es precisamente esto, una brecha, es esa brecha por en la que exploras y por la que te en la que te sumerges para explorar, bueno, pues todo lo que llevamos hablando durante esta conversación, ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente. En realidad, yo creo que en la elaboración de la novela, perdón, en la elaboración de la novela, para mí era como un tapiz, todo estaba como muy, o sea, yo sentía que estaba tejiendo, es una imagen como con distintos colores, con distintos, pero en realidad el fondo de todo era abrir una brecha en una época, en un espacio, en una manera de mirar, abrir brechas de libertad. Yo creo que eso es lo que he intentado a nivel de reconocimiento, de dignificación, y para mí la dignificación lleva a la libertad, ¿no? Lleva al reconocimiento de todo lo humano que somos con sus oscuros, sus claroscuros, pero sobre todo también con su conciencia, ¿no? Con la conciencia de lo que somos y de lo que queremos ser. Entonces, sí, la novela lo que intenta todo el tiempo es como abrir brechas y poner luz en aquellos lugares que esta realidad digamos, tan simplificadora de las narrativas periodísticas o de determinados productos culturales o lo que sea, lo que hace es reducir los universos, quitando a mucha gente de en medio, pero además es muy reductora de los universos y los universos son mucho más complejos, ¿no? Entonces a mí me interesaba meterme por esas brechas en las que normalmente no hay tanto el foco, como le pasó a Phil Lynott, o en los que esta sociedad que nos coloca cada quien en un lugar donde, desde el que no nos podremos ya mover nunca, pues intentar mostrar que para bien y para mal a veces, pero es decir, que desde el movimiento vital de la vida, sí, las brechas es donde, precisamente, mira, y perdón la redundancia, pero las brechas es donde está la vida. Para mí, en las brechas y en los márgenes es donde podemos encontrar la vida. Y me gusta mucho cuando en los agradecimientos hablas de Cristina Rivera Garza, ¿no? Y ese acto comunitario de la escritura, ¿no? Que esto podríamos interpretarlo también en el sentido que acabas de mencionar, el acto de tejer. Esto es precioso, ¿no? Cómo lo consigues en la novela, cómo creas una comunidad y cómo todas esas voces, bueno, pues hacen un eco infinito. Mira, yo decidí escribir la novela precisamente en tercera persona porque quería mostrar la comunidad, ¿no? Entonces hay veces que según qué es lo que quieras indagar, está bien usar la primera, ¿eh? No, no lo estoy cuestionando, hay grandísimas novelas en primera persona. Pero a mí me interesaban las voces múltiples, no me interesaba una sola voz, aunque haya un hilo conductor quizás más constante con Marta, pero me interesaba que hubieran varias voces, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy importante en literatura para mí reivindicar, y es que tenemos como esta especie de mito de que el escritor o la escritora está solito o solita ahí en su casa haciendo su trabajo gracias a su gran no sé quién, ¿no? Cuando en realidad desde el lenguaje que utilizamos, que es un lenguaje comunitario y que es una herencia comunitaria, que por lo tanto no lo hemos construido nosotras, desde el propio lenguaje hasta el propio proceso, tanto de indagación como de escritura, pero de la vida que te permite ponerte en el lugar para que en un momento dado puedas escribir algo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que desfocalizar, digamos, las novelas como obra de una sola persona y empezar a entender también que, de acuerdo, hay alguien que se ha puesto a hacer la parte artesanal, por decir de algún modo, pero que esa persona no está sola haciendo su parte artesanal. Está llena de voces, experiencias, personas, comunidad, lenguaje colectivo, miradas colectivas que toman vida, ¿no? Que toman vida. Entonces, yo creo que es importante y yo adoro a Cristina Rivera Garza, me parece una grandísima no solo escritora, sino también pensadora y me parecía importante resaltar eso, porque además lo creo, lo creo de este modo. Y luego me gustaría saber ahora en este punto cuáles son los nuevos proyectos después de la escritura de tu primera novela, qué es lo que tienes entre manos y qué nos espera a los lectores en el futuro. Que si tengo nuevos proyectos, pues mira, yo no he dejado nunca de escribir, aunque al principio con la promoción, sobre todo inicial, paré porque no, era difícil para concentrarme y luego porque no vivo de escribir, entonces tengo que hacer otros trabajos, ¿no? Lo que es mi trabajo habitual. Paré durante unos cuantos meses, pero este verano he vuelto a escribir, entonces tengo dos proyectos entre manos, una novela que se situará en el ahora, por decirlo de algún modo, y también un libro de relatos, un libro de relatos que dialoguen los relatos entre sí. Estoy un poco como por las dos pistas, entonces, según en qué momento y qué historias sienta dentro de mí, me voy a relatos o si no me voy a novela. Pero bueno, cuando me meta ahora estoy como en los inicios, búsqueda de voz, etcétera. En el momento en el que ya yo sienta que me invade la novela, que es una cosa que me ocurrió con No creas una palabra, que de repente sientes que te ha invadido la novela y ya estás las 24 horas del día dentro de la novela, aunque estés trabajando, aunque estés con amigas, aunque estés con la familia, de alguna manera todo lo relacionas con la novela, ¿no? Cuando eso me ocurra, entonces tendré que optar por uno de los dos y meterme de lleno. Voy poco a poco, yo soy una persona lenta. Muchísimas gracias, Bego Arreche, por haber aceptado la invitación de nuestro capítulo del Gesto Más Radical, en el que nos has presentado No creas una palabra, publicado por Catedral, por la editorial Catedral, una novela imprescindible y profundamente conmovedora. Ha sido un verdadero placer y nos vemos prontito, nos escuchamos, nos leemos. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, Sergio. Ha sido un gustazo, y que nos sigamos viendo y que todo vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte. El gesto más radical. Ágora Sol Radio. All the tears from your eyes, but darling. Atardece y las sombras se extienden sobre la ciudad. Ha dejado de llover. La gente vuelve a la calle, a charlar, a tomar algo, a perder el tiempo o a ganarlo. Siente el estupor que le produce la certeza de los naufragios, esos que se ven venir o que se cumplen cuando se es la única que nos los espera. No creas una palabra, de Bego Arretxe. Nos escuchamos, como decíamos, en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y en Radio Almeida Granada. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Pues de verdad.